Y uno entonces piensa a veces, ¿valió la pena haber luchado tanto? ¿Valió la pena que en mi agenda, que la he guardado como recuerdo, la mayor parte de los números de teléfono estén tachados? Porque casi todos mis amigos han sido asesinados. ¿Valió la pena tanta lucha? Y yo digo que sí. Primero porque los que en cualquier momento enfrentamos la lucha, nadie es inocente. Sabe que si uno lucha y lucha con fuerza, el sistema, el poder en cada época te va a reprimir con las maneras de cada época.